Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Presenta Juanca. Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Mucha gente preguntaba, oye, ¿cuándo va a volver Santiago Vázquez? Y yo les dije, pronto. Santiago Vázquez forma parte del equipo de este programa, es nuestro amigo, colabora con nosotros desde hace tiempo y además de forma magistral. Ya están interactuando desde Facebook los amigos del programa. Ya lo sabes, puedes teclear seguidores o fans, creo que pones del programa de Radio Ángulo 13. Y ya por aquí nos están saludando mucha gente que está entrando. Lo puedes hacer tú también y preguntar incluso a nuestros invitados, los que vamos a tener esta noche, que suman un total de 4 personas que pasarán por este estudio. Vamos a hablar de algo que seguramente te suena, pero depende cómo la denominemos. Si yo te digo OVE, puede sonar a cualquier cosa. Es en inglés, lo cual se me complica mucho cuando hablo, ¿no? Out of body experience, experiencia, vamos, ¿eh? Experiencia extracorpórea, experiencia incluso se puede llamar exomática, desdoblamiento corporal, desdoblamiento astral, a quien lo llama viaje astral. No estoy seguro. Santiago Vázquez, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches, Juanca, ¿cómo estás? Un placer saludarte y... También para mí. Y, en fin, decía yo, desdoblamiento corporal, experiencia extracorpórea, OVE, ¿todo eso es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Lo que sucede es que el término viaje astral tiene una connotación esotérica o esoterista que lo que los que nos dedicamos a la parapsicobiofísica, pues no nos agrada, pero en definitiva es lo mismo. Experiencia extracorpórea, experiencia fuera del cuerpo. Hay una parte del sujeto, inmaterial, por supuesto, invisible, que en determinados momentos, en determinadas circunstancias, se separa del cuerpo físico y accede a otra dimensión. Santiago, antes de empezar a hablar del tema que nos ocupa, es que si no me da... Yo soy de manía, soy como... El, ya sabes lo que te voy a preguntar. El bichito fijo, ¿no? El que tiene la idea marcada, cuadriculado, el guión mental. Y en mi guión aparece, como siempre durante los últimos años, preguntarte cómo está el tiempo en la Sierra de Madrid a esta hora. Pues es una muy buena pregunta. Hombre. Porque la echaba de menos, sinceramente. La echaba de menos. Yo estoy estos días disfrutando enormemente porque tenemos niebla y a mí me gusta mucho la niebla. Sí, la niebla es muy evocadora para muchas cosas, ¿eh? Mucho. Lo que pasa es que mucha prudencia al volante, por supuesto, claro está, porque esto dificulta mucho la conducción, pero sí, llevamos unos días realmente de muchísima lluvia, sobre todo ayer, hoy, y como te digo, aquí en la Sierra de Madrid, esa niebla que entronca con lo paranormal en algunos casos, sí. porque en efecto hay casuística, hay fenomenología referente a apariciones fantasmales partiendo de la niebla. Además es como forma parte de ese escenario mistérico, lo recogen muchas novelas, pero también, como sí, dices tú, testimonios reales de fenómenos extraños, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que muy feliz. Santiago, ya sabes que nuestros amigos interactúan a través de las redes sociales. Yo ya veo aquí movimiento, nos saludan desde, pues hay que decirlo, desde un montón de lugares. Yo creo que ya media España la tenemos por aquí localizada. Un abrazo para todos ellos. Y todos ellos, pues muy contentos de que te tengamos esta noche aquí. Mira, voy a empezar dándote una pregunta mía, personal, de las más raras que se me puedan ocurrir. Bueno, vamos a ver si soy capaz de contestar. A ver, una experiencia extracorpórea o un viaje astral, si lo podemos llamar así, ahora hablamos de eso, solo lo pueden tener, mira cómo lo voy a preguntar, personas vivas, o hemos recogido psicofonías, incursiones, en las que se detalle un viaje de ese, de estas características, es decir, los difuntos realizan viajes con similitud a lo que es un viaje astral. Vamos a ver, es una pregunta, tú decías magistral, pues magistral. No, magistral no, yo decía rara. No, que hablabas de mí como magistral, no. Sí. El maestro eres tú, porque es una gran pregunta. Yo creo que es una de las grandes preguntas cuando se aborda este asunto. La diferencia entre una experiencia fuera del cuerpo, una OBE que tú decías, que así es como se denomina en parapsicología, y una ECM, es que en la ECM, en la experiencia cercana a la muerte o en el umbral de la muerte, la persona ha sido declarada clínicamente muerta, o por lo menos se encuentra en muerte aparente. Sin embargo, la experiencia extracorpórea se puede dar, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, se puede dar durante el efecto de una anestesia, se puede dar en el transcurso de una operación, pero sin que la persona que está monitorizada haya fallecido ni haya signos que indiquen que la persona está clínicamente muerta. Se puede, por supuesto, dar en un accidente, en un trauma, incluso en el transcurso de una enfermedad. Yo conozco casos realmente interesantísimos, porque desde una persona que por aquel entonces era un niño, que me lo refirió hace tiempo, tenía 9 años y tenía anginas, y él me contó en su día cómo a sus 9 años se desdobló del cuerpo, su madre estaba en el baño de su casa, cómo él estuvo deambulando por toda su casa y nadie le escuchaba, comenzó a elevarse, en fin, una experiencia interesantísima, y es porque él estaba en cama, pues aquejado con un catarro, con un enfriamiento. Es decir, que se puede dar en todas estas circunstancias y algunas más, pero la persona no ha sido declarada clínicamente muerta. Esta es la gran diferencia entre una y otra. Ya nos preguntan cositas por la red. Dice Jacinto Gallardo, dice: yo en algunos sueños es como si lo controlara y soy consciente de dónde estoy y lo que hago. ¿Y se puede decir que es un viaje astral o un simple sueño? Bueno, claro. Este es un asunto muy interesante también. Es decir, la experiencia extracorpórea a través del estado onírico. Cuando una persona duerme, hay diferentes doctrinas espirituales que nos dicen que se separa, como sabes, el alma, si es lo que realmente se separa del cuerpo, pues el alma, el cuerpo etérico o el doble etérico, se separa del cuerpo durante el sueño. Lo interesante de estas experiencias, cuando lo son, es que la persona sea capaz, a su regreso o cuando despierta, de describir lugares y situaciones que posteriormente se comprueba que son así, que son auténticas, que se han producido de esta forma. Esto es lo interesante. Yo creo, en base a la información y documentación que tenemos, que es mucha y muy abundante, yo creo que sí, que durante el estado de sueño, estado onírico, se puede perfectamente dar el hecho de que una persona pueda tener una experiencia extracorpórea. Santiago, yo en una ocasión estuve hablando, pues, fue en uno de los ángulos 13, en uno de los programas, con un invitado que afirmaba que él realizaba este tipo de viajes, además los inducía, los provocaba, e incluso tenía la capacidad, afirmaba él, y yo este tipo de cosas, pues evidentemente yo no las voy a discutir, afirmaba él que tenía además la capacidad de dirigir, es decir, yo quiero hacer un vuelo alrededor de la Tierra y lo podía realizar, yo quiero ver cómo es el interior de no sé qué sitio y ahí estaba. Es decir, ¿esto es posible? Es posible, pero también me alegra mucho que saquemos ese tema, porque Bender, doctor en psicología de la Universidad de Friburgo, que alguna vez hemos hablado y hemos mencionado, investigó este asunto de las experiencias extracorpóreas. Y su conclusión final, y así lo manifestó, es que resultan peligrosas cuando se provocan. Es decir, cuando el sujeto pone voluntad en que se produzca la experiencia, hubo en esos estudios, en ese tiempo de estudio de Bender sobre determinados sujetos, se detectó que estos, si no todos, pero sí un porcentaje importante, presentaban dolores en la región cardíaca, en el corazón. Y es que puede ocurrir, es decir, no, yo no recomiendo, desde luego, hay técnicas, este pasado verano pues disfrutaba de un libro donde se sugerían determinadas formas de provocar la experiencia extracorpórea. Yo personalmente creo que puede ser peligroso, Bender me merece todo el respeto del mundo, sí. Y otra cosa es que la experiencia se produzca de forma espontánea, en este caso no, o por lo menos la documentación de la que disponemos no nos ofrece esa posibilidad de que haya peligro, pero si la persona pone voluntad, si la persona fuerza esa experiencia, sí que puede haber algún problema, en base a estas experiencias y estudios de Hans Bender. Uh-huh. Santiago, ¿Dios tiene algo que ver con esto? Caray, qué pregunta más interesante. Si lo que se separa del cuerpo, que no se puede asegurar como tesis lo que es, pero sí en hipótesis, como he dicho al principio, es una parte inmaterial del sujeto. En realidad es el sujeto mismo, es claro. Su personalidad. Si esta parte es el alma, la pregunta siguiente es, ¿y el alma a dónde va? Bien, nos movemos en un nivel ontológico o dimensión diferente a, lógicamente, a la física. Pero es que la siguiente pregunta es, lógicamente, y no es dar un salto lógico, hablando filosóficamente, no es dar un salto lógico. La siguiente pregunta es, ¿y cuál es la causa del alma? Es decir, ¿quién ha creado esa alma? Esa es la gran pregunta. Claro. Por tanto, y resumiendo mucho, decirte que en efecto, que lo que llamamos Dios, en diferentes religiones se llama de una forma diferente, el ser supremo, en definitiva, la causa primera, la inteligencia universal, por supuesto que tiene que ver, en mi opinión, y es una opinión muy personal, yo creo que sí, porque al igual que en todos los fenómenos paranormales que se producen, hablo, por ejemplo, pues de, por citar uno, de apariciones, cuando se aparece un ser fallecido. Eso no sabemos, porque así nos ha llegado a través de diferentes vías, desde hace décadas, que nada en el mundo espiritual se produce si ese ser supremo no lo autoriza. Es decir, que siempre hay, por decirlo así, para que todo el mundo nos entienda, para que todos los siguientes me comprendan, siempre hay un permiso por parte de esa causa primera que decía Santo Tomás de Aquino, que permite que esa persona tenga una experiencia. Fíjate la importancia que tiene. Yo estaba ahora, mientras te escuchaba, estoy también intentándolo en cierta forma interactuar también con nuestros amigos los oyentes, Santiago, que en el ratito que llevamos de conversación ya pues van por más de 70 mensajes que, ay, de verdad, yo desde aquí les pido disculpas si no puedo atender todo, evidentemente, porque es un programa de radio, pero voy rescatando algunas preguntas que te van realizando. Nos dice Luis Martínez Sala, dice: señor Santiago, ¿esos viajes astrales o experiencias extracorpóreas pueden causar un trauma psicológico a la persona después de regresar a la realidad? Recuerdo ahora mismo una experiencia, lo cuento muy brevemente, del Baron Skrenoffin, un gran investigador de lo paranormal, hablamos de hace unas cuantas décadas. Tenía una persona en trance, concretamente una chica en trance hipnótico, y durante ese trance hipnótico se produjo, porque se puede dar, una experiencia extracorpórea. El Baron Skrenoffin se dio cuenta de que se encontraba, en efecto, ante un fenómeno interesantísimo y empezó a forzar a aquella chica, que se encontraba desdoblada, que se había proyectado fuera de sí, y la forzó más, y apuró, y volvió a forzar. Bueno, pues aquella chica falleció durante esta sesión. Esto me lo contó en su día el profesor Argumosa. Fue procesado, estuvo a punto de ingresar en prisión, pero al final se le indultó porque no había elementos en el sentido de que no había puesto voluntad de la muerte de aquella chica, ni muchísimo menos. Era una investigación científica en el campo de la hipnosis. Por tanto, la pregunta que nos plantea este oyente, si puede dejar algún trauma, yo lo voy a dejar en una interrogante y subrayando lo que he dicho antes de Bender, que por favor nadie provoque la experiencia. Hay muchos libros, la mayor parte de ellos de pésima calidad, pero donde sí que aparecen esas recomendaciones, esas técnicas de cómo salir fuera del cuerpo, yo desde aquí vuelvo a recalcar que por favor que nadie lo intente. Es peligroso y en efecto puede dejar secuelas. Por favor. Es verdad, cuando hablas de libros penosos, es cierto, porque yo he estado presente en conversaciones con gente, pues en realidad joven, ¿no? Que ven como un reto a superar aquello que ponen a modo de catálogo de centro comercial, ¿no? A modo de catálogo los pasos a seguir para conseguir ese estado, ¿no? Sí, y esto es muy peligroso. Claro que lo es. De verdad que es muy peligroso. Por favor, que los oyentes tomen buena nota y que no provoquen la experiencia, sea el método que sea. Es muy importante que si la experiencia viene de fuera, se produce espontáneamente, es otra historia. Pero claro, provocar, tumbarse en una cama, ponerse música y seguir un método determinado puede traer consecuencias no deseables. Fíjate que están hablando en las redes, en este momento los amigos de Ángulo 13 están hablando de un fenómeno totalmente diferente, pero que crea cierta confusión y quizás sea el momento de marcar esa diferencia. Están hablando de la bilocación, de cómo estar en dos sitios a la vez. Esto es totalmente diferente. Es diferente. Claro. Es diferente porque existe, pues sobre todo en, creo que hablamos aquí hace un par de años o año y medio, creo que hablamos del asunto, si no recuerdo mal. Sí. Sobre todo en agiografías, en vidas de santos, sabes que el fenómeno de la bilocación es relativamente frecuente. Yo recuerdo un caso de la madre de María Luisa Zancajo de la Mata, una religiosa que está en proceso de, creo que de beatificación todavía, no sé si es beata, que me disculpen desde aquí si no es correcta la información, porque se encontraba en un pueblo de Valencia al mismo tiempo en la casa madre en Madrid, aquí en Madrid, y por teléfono su director espiritual, el padre Manuel Soria, dando fe de que la monja se encontraba en Valencia. Y por otra parte, desde Madrid le estaban diciendo que no, que la madre María Luisa, que no había salido de su celda. Por tanto, este sí es un caso de bilocación, pero no de experiencia extracorpórea. Porque en la bilocación se da que ambos cuerpos son materiales. Y que pueden actuar, y de eso sí sucede y ha sucedido, pueden actuar de forma independiente el uno del otro, es decir, no se interfieren en ningún caso. Y sobre todo lo que hay que destacar, para terminar resumiendo, es que ambos cuerpos son materiales. Santiago, hay un par de términos que deberíamos de aclarar antes de que nos vayamos a quedar sin tiempo. Mira, uno es, están hablando por aquí del cordón de plata. Ah, sí. Y el cordón de plata, para los profanos en la materia, en los cuales me incluyo, no es ningún tipo de cadena ni de joya, es otra cosa. Sí. ¿Qué es el cordón de plata? En efecto. Pues mira, esta es precisamente la connotación que yo al principio decía esoterista del viaje astral. Y es que en determinadas experiencias de personas que han estado fuera de su cuerpo, en el tema que tratamos hoy, este fenómeno de extracorporeidad, pues han referido que han visto como una especie de unión energética a modo de lazo o de cordón, en efecto, de una tonalidad vibrante y brillante al mismo tiempo, que conecta el cuerpo físico con ellos mismos, donde se encuentran. Esto no viene de ahora, esto es muy antiguo, vino muy antiguo. Y por esa razón se le ha llamado, y ha llegado hasta nuestros días cordón de plata, porque efectivamente el color, la luminosidad que tiene, según esas experiencias de personas que han estado ahí, pues en efecto es una unión, es como un cordón umbilical, en el caso de un feto en gestación, un cordón umbilical que tiene esa luminosidad como plateada. Esto, al parecer, y así lo refieren los testimonios, ha sido visto por muchas personas y, como digo, viene de muy antiguo. Precisamente en este sentido, Juan Eduardo Alcíbar, desde Ecuador, nos preguntaba, o nos pregunta, ¿es verdad que al momento de desdoblarse, si se rompe ese cordón de plata, llegamos a morir? Bueno, y se está creando un pequeño debate entre otros amigos seguidores, entre que sí y que no. Bueno, simplemente decir, porque sé que hay muchas preguntas, simplemente decir que lo que... Y me baso en la documentación seria que existe de estas experiencias. Si la persona tiene una experiencia extracorpórea y estando fuera de su cuerpo, por ejemplo, alguien irrumpe o entra en la habitación donde se encuentra y la zarandea, lo que suele ocurrir es que el espíritu o el alma o el doble etérico o el cuerpo sutil, como se le quiere llamar, vuelve de inmediato al cuerpo físico. Bruscamente. Exactamente. ¿Y eso no puede causar un problema? Eso puede provocar, según esta casuística, puede provocar, digámoslo así, algunos síntomas. Dolor de cabeza, por ejemplo, han referido algunos testigos, mareos ese día y en días posteriores, en fin, una serie de sensaciones desagradables, pero que no llevan a la muerte. En fin, claro, no, lógicamente se ha de suponer, y así nos lo dicen varias doctrinas espirituales, que cuando esa unión energética, que en definitiva es de lo que se trata, es una unión entre el cuerpo material o físico y el alma o el espíritu que se encuentra fuera de él, pues si esa unión en el momento de la muerte se rompe definitivamente, es cuando se produce pues el fallecimiento de la persona. Me has dejado, y voy a dar la nota jocosa que se entienda, me ha generado una preocupación, porque esos síntomas de los que has hablado los he tenido yo, lo que pasa es que no recuerdo haber hecho ningún tipo de viaje, no. Igual coinciden con otro tipo de patología. Sí, sí, por supuesto, siempre, y esto dicho por supuesto con la mayor seriedad posible, siempre primero el médico, siempre el médico de cabecera, el médico, siempre los médicos son los que tienen que hablar primero. Y claro, si se han descartado todas las causas posibles, porque hay casos, yo recuerdo a Vicente Torres, un gran amigo mío, sanador espiritual, que me decía incluso de personas que llegaban a su consulta y que él les decía, camina por el pasillo, un pasillo largo, en su casa, lo recuerdo perfectamente, y la persona según iba caminando se iba venciendo, oyendo o inclinando hacia un lado, hacia el derecho o el izquierdo, y él me decía, y son palabras suyas, yo no lo aseguro, pero como posibilidad es posible, bueno, pues que la persona había tenido una salida, porque a veces salimos y no recordamos, él me decía, ha salido y a la hora de entrar el cuerpo etérico no ha ensamblado bien, por decirlo así, con el cuerpo material, está desplazado, y él lo que hacía, y estoy hablando dentro del esoterismo, claro, está en lo de la parapsicología, pues lo que hacía en su consulta era poner ese cuerpo astral, también llamado así, en su sitio, de forma que cuando la persona se levantaba de la camilla del gabinete de sanación, le decía, anda ahora. Y efectivamente la persona ya no se vencía ni se iba hacia un lado. Interesante, y te voy a confesar que cuánto miedo me da a mí este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cuando uno no llega a tener control, capacidad de comprenderlas, se crean las inseguridades y realmente ese tipo de prácticas quizás deberían de estar más mostradas a la luz para poderlas entender con más claridad, yo creo, ¿no? Sí. ¿Te refieres al tema de la sanación? Sí, al tema de la sanación en general. Sí, claro, ¿no? No, es todo un mundo. Claro, claro. Sí, es todo un mundo y como siempre pues no podemos salir de las hipótesis. En fin, he contado lo que él me decía, claro, lo que él me decía, pero vamos, mi opinión personal, la mía propia, sí, es que ante mareos reiterados, dolores de cabeza, por supuesto, al médico de cabeza directamente, claro, y descartar todas las causas posibles que la medicina estudie hoy en día. Después, si hay algo de paranormal, bueno, pues para eso estamos nosotros, que nos escriban un mail y entramos en acción. Pero siempre, siempre, primero el médico, siempre. Yo te voy a animar, Santiago, porque nos hemos quedado, como se dice, full de tiempo. Te voy a animar a que en cualquier... ¿Ya hemos terminado? Pues se nos ha ido el tiempo, pues, bueno, por favor, volando, pero de esto tenemos casi que... no hemos empezado. Tenemos que continuar hablando de experiencia extracorpórea, seguro. Porque hay un montón de mensajes y de conversaciones que además te invito a que las puedas leer, porque hay muchas cosas que puntualizar. De todas formas, si te apetece, hacemos un segundo bloque de este asunto, que va a dar mucho de sí. Yo creo que sí, yo creo que podemos dedicar una segunda parte, porque es un tema tan amplio, además, el tema de, claro, de la extracorporeidad, que yo creo que sí, que podemos hacer una segunda parte. Y, en fin, esto que he comentado de Vicente Torres, que como sabes falleció hace ya... pues 11 años, él estaba muy sano, pero tenía una cosa de corazón. Él decía, con 40 años le dijeron, no va a durar usted más de un año, y vivió hasta los 54 años, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y él me contaba estas anécdotas, bueno, pues a título personal, ¿no? Yo, sinceramente, pues me muestro muy escéptico, no quiero que se quede el seco suelto, y por supuesto, ya para terminar, resaltar dos cosas que hemos dicho muy importantes como resumen de todo ello. En efecto, hay una parte que se separa del sujeto, yo creo que es el sujeto mismo, somos nosotros, el cuerpo físico queda ahí, y que nadie, por favor, provoque la experiencia, me da igual el método, puede ser peligroso, por favor, y ante cualquier síntoma que podemos calificar como extraño, por favor, los médicos están ahí, tenemos acceso a ellos y para eso han estudiado una carrera. Santiago, por aquí nos están diciendo, yo esta noche, por muchas ganas que tenga de dormir, creo que no voy, por si acaso. Hay otros que utilizan, digamos, adjetivos como muy fuertes a pesar de la hora, pero vamos, que les da cierto yuyu por ser generoso e irse a la cama, están diciendo. No, que no tengan miedo, porque si bien es cierto que igual que la demás fenomenología paranormal no se da a todas horas, no es tan sencillo que se dé una experiencia extracorpórea, es complicado, no es tan sencillo, se puede dar, claro está, pero que por favor no tengan miedo, que no tengan miedo los oyentes y que duerman tranquilamente. Bueno, que duerman tranquilamente dentro un ratito, que nos queda todavía algo de programa. Después del programa, por supuesto, claro que sí. Santiago, como siempre, un placer, quedamos en esa cita, en esa continuidad. Sí. Y merece la pena, ¿eh? Sí. Sin lugar a dudas. Y como siempre, extensivo ese abrazo para el resto de la familia. Muy bien, pues de tu parte, otro muy fuerte para ti y para toda la gran familia de Ángulo 13. Un fuerte abrazo. Hasta. Buenas noches, un abrazo. Ciencias de fronteras. Enigmas. Historia oculto. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable.